Consulte más los otros países de Latinoamérica que ya están avanzados, no sé, Argentina, Uruguay, por decirte alguno. Y bueno, y empecemos a respetar los derechos humanos, pero comencemos y no palo, siempre palo, corridas, bombas lacrimógenas. Yo la pienso de esa manera. Y hay un diálogo, pero un diálogo constructivo y de avance, de avanzada, de vanguardia hacia el respeto por los derechos humanos. Puede ser que una tiza enseñe más que una bala. Valga más. puede ser que una tiza, y por eso no sé cómo están los movimientos universitarios, cómo están los docentes, los profesionales allá en Chile, o sea, si están todos avasallados, pero vamos primero por las leyes y después, bueno, irá paso a paso, no vamos a pretender un cambio de la noche a la mañana. No, es muy difícil, falta muchas revoluciones. Claro, falta un montón por recorrer. Vamos paso a paso, pero comencemos con algo constructivo o a media, no, que las cosas van a media. Y claro. Ahora acá el indio está preocupado acá. Bueno, cerraba con lo de Chile. Vamos paso a paso y vamos con la elección con lo de Chile. ¿Qué pasa con Donald Trump y Joe Biden? Joe Biden. Biden, claro. Claro, Biden es la producción en inglés, pero para la gente que no sabe o lo lee en los medios de comunicación Biden y vuelve a pronunciar, entonces, bueno, se escribe Joe Biden, pero es Biden. Y Trump, ¿qué pasa? Porque se está manteniendo el secreto con que se terminó de votar ayer y todavía no se sabe, que vamos voto a voto, que boca de urna, hasta yo pienso que hasta mañana no se va a saber, porque vamos a estar uno a uno. Como yo soy siendo positivo, creo que sí. Hasta mañana no se va a saber. No sé si no se prolonga por más tiempo. ¿Qué dice usted, Víctor? Yo digo que, bueno, un poco entrando en otro tema, si gana Donald Trump, la guerra con China va a seguir estando. La guerra económica, política, económica con China va a seguir estando en pie. Pero si gana Biden, capaz que las cosas cambien. Capaz que cambien el protocolo contra el cambio climático también, etcétera, etcétera. Claro, o sea, ya he escuchado por ahí algunos analistas decir que a la Argentina le conviene que gane Biden antes que Trump. O sea, es cierto. O sea que ya como que están influenciando o diciendo que es lo más conveniente. Pero bueno, uno se, como toda elección, allá también cayeron en el que uno ya se adjudica la elección. El otro dice, vamos a ver porque vamos camino a ganar. Pero bueno, hay que ir paso a paso, vamos a esperar. Claro, claro. Nosotros lo dimos como que Biden iba a ganar. O sea, lo dimos espero que no cante victoria antes de tiempo. No, por eso. Vamos a esperar la semana que viene. Total, nos quedan programas todavía para ver los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Y a usted, una pregunta, Víctor, no le tocó ser presidente de mesa en Estados Unidos, ¿no es cierto? Ojalá fuera, ganaría en dólares. ¿Le gustaría ser presidente de mesa? Imagínese. Sí, me encantaría, pero... pero yo creo que ahí se gana todo por voto electrónico. Pero yo pienso, Víctor, que si a usted le tocaba ser presidente de mesa en Estados Unidos, le iban a venir a buscar con una limusín. Mire lo que le digo. Sí, ¿verdad? Me encantaría. Le iban a venir a buscar con una limusín, con la bandera... Claro, o sea, todavía, vamos a ver si le gestionamos para el año que viene que va a empezar el 7 de abril, le gestionamos la visa para que vaya en las próximas elecciones, Víctor. Ojalá, me encantaría conocer Estados Unidos. Claro, la tierra de la libertad, freedom, como dice la Liberty. No, para, déjame que te corrija un poco, no te ofenda, pero sí. Lejos está de ser la tierra de la libertad, porque cuando una persona inmigrante va a buscar trabajo, se lo trata como un criminal, violando todas los derechos humanos que tiene esa persona. Hasta hay encarcelamiento, hay muerte, etcétera, etcétera. Yo pienso que falta mucho tiempo por recorrer para que Estados Unidos termine con la ley xenófoba y que una persona pueda ingresar libremente a Estados Unidos. O sea, que para vos, o sea, no es la tierra de la libertad, sería no. Para vos sería Francia la tierra de la libertad, supongo que podría ser. No tampoco. Francia sería entonces... Inglaterra, claro. El Reino Unido. Claro, así que bueno, vamos a ver, bueno, eso, después vamos a ver si tenemos alguna comunicación, alguno que esté allá en Estados Unidos, que esté escondido. No, lo último, Víctor, empezaron, hay ataques chiitas, están resurgiendo los ataques chiitas y se lo están adjudicando, ¿usted sabía a nivel internacional? Claro, los atentados en Austria que sucedieron se lo están adjudicando comandos chiitas, volveremos a una célula de Al Qaeda, de Bin Laden... Claro, no, yo pienso que esto lo están haciendo todo por el tema de las elecciones, pero Estados Unidos trajo a muchos de sus aliados de Europa a invadir Irak y Afganistán, y por eso es que tiene la represalia muchas veces. Bueno, así que bueno, Víctor, después seguimos, siendo 14 horas 31 minutos, vamos al próximo tema. Ahora todos los temas elegidos por Beto, ahí mientras llegó Andrés me está enfocando. Vamos a los próximos temas. Estos sí son elegidos por Beto. Eligió todo rock nacional en su mayoría. Menos Bob Marley, que es jamaiquino. Vamos. No quiere cenar, no está tranquila. No es un herido, es un hueco de amor. Bala perdida en un trance de alcohol. Bebido me río sin buena razón. No caso una, nadie lo podrá impedir. Todo sea por sentir. Machacando, se nos fue pudriendo el rancho. Viendo de arriba, no sabe. Dejo que pinte mi cielo de gris y de ningún modo voy a permitir que me entristezca. El camino perdido no uso reloj, la rumba bandera ya toma color, con lo descarriado fue mi corazón hasta la cima. Nadie lo podrá impedir, esta noche iré hasta el fin. Yeah. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Chicos, chicos, pongan la radio. Radio Changuitas. Sí, sí. Con todo el humor. Las noticias. El radio teatro. La música. Las historias. Y un montón de cosas divertidas. Escuchar Radio Changuito en Aire Libre. Radio Comunitaria 91.3. Dale, pa, poneme la radio. Ya sé, ya sé. Escuchar Radio Changuitos hoy a las 4 y media de la tarde. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la como el viento norte. El hombre de todos los tiempos con ustedes para brindarle la información de cada semana. Rolando Oscar Báez. Bueno, audiencia, siendo 14 horas 37 minutos de este primer miércoles de noviembre, primer miércoles de noviembre del mes 11, está con nosotros como el hombre de todos los tiempos, como él estuvo desde el primer año hasta el último año, que es 15 años. En estos 15 años fue el único que está 15 años ininterrumpido con nosotros. Está con nosotros Rolando, el hombre de todos los tiempos, y le voy a decir, Rolando, me habló con los marcianos, porque ya le quedan 5 programas, Rolando. 5 programas y no apareció ningún marciano. Hace 15... Siendo ciruja me rompió una videocasetera china nueva, de luz roja. Y rescaté dos, una le falta las placas de suplemento de plástico, pero anda. La otra no la probé porque no vi el switch, pensé que era polar y era para enchufar, también no la probé. Pero la mandé a pruebas y si no anda me la devuelven y la descartaré porque no hay repuesto. Ya las y si anda son 1.101 pesos. ¿Ya las vendió, Rolando? ¿Las vendió o las tiene para vender? A una sola. Una la sola. La otra está 269.000 pesos, la nueva que tengo acá. Ah, y funciona todo. ¿Qué color es, Rolando? ¿Negra, gris? Tiene ecualizador en letras negras, número en letras naranja y en letras amarillas, dice NIEUP o NPSUDE. Rolando. Y es para video grande. Sí, sí, para. Y tengo 21 cassettes, tenía 39, me faltaron cassettes. ¿Y cómo desaparecieron, Rolando, para usted? ¿Qué pasó? ¿Los vendió? Tres veces tirado en el mismo lado estuvieron, estaba todo bajo llave. Ah, ¿y qué pasó? ¿Se evaporaron? Y los traje de vuelta, los callé, los traje. Están 2.500 pesos cada uno. Rolando. Usado, y 6.900 nuevo. Rolando, otra vez dice que está por chocar un asteroide. Hasta 8.000 sin grabar y hasta 9.000 o 10.000 con la película. Rolando, otra vez dicen que está por chocar un asteroide. ¿El mismo asteroide o es otro? Porque siempre como no, que... No, este es otro más grande que viene. Pero uno macho... se desvió hace 28 días, otro chiquito cayó y explotó en el mar. Este más grande que mide 99 kilómetros de largo por 27 no por 47 o 48, más o menos 50 de ancho. Pero siempre... tiene un espesor de 19 kilómetros y medio. Rolando, pero siempre dice que va a chocar, siempre dice que va a chocar y nunca choca. ¿Cómo puede ser, loco? ¿Por qué no? Digo yo, Rolando. Porque yo, si puedo desviarlo, hago todo lo que esté a mi alcance. Ah, usted lo desvía. O para que explote la atmósfera, ya no puedo porque no puedo tener Gmail con la PC. Si no agarro el ion de 90 toneladas y media, se lo mando contra el asteroide 6 veces y lo hago explotar. Con... ah, hasta de 1140 toneladas. Ah, Rolando, es usted que desvía, porque acá los pibes dicen, no, déjelo que choque, Rolando. Yo lo hago explotar a lo más posible, que haga fragmentos más chicos y lo podemos juntar y no nos rompe la tierra. No, porque acá hay uno que lo... hace 10 años atrás, con una PC de bien grande, no la puedo tener ese tamaño. Tengo un plasma que está en el futuro para hacerlo PC. Igual de grande que el que tenían ahí donde estaba yo. Claro, Rolando. Tiene 2 placas y no tiene la de encendido el tubo. Rolando, escuche. Alimentación y recepción. Siendo nivelación. Escúcheme, Rolando, acá hay uno dice, yo tengo un Fiat 600 y lo quiero chocar al asteroide, ¿puede ser? Tiene un Fiat 600 y lo quiere chocar al asteroide, dice. Centímetros si cae ese asteroide acá. ¿Cómo? O en la ciudad, que va a ser un desastre. ¿Usted dónde está, Rolando, en estos momentos? Va a ser un desastre. Le quiere correr, lo quiere chocar, lo quiere... Ojalá dice, vamos a hacer... no venga para este lado. Ojalá use los radar y máquinas más pesadas, que hay máquinas como mi pieza y cofres grandes que están haciendo ahora. Todo con átomo. Con 10.000 veces millones de veces átomo, cada 10 centímetros hay átomo, para desviar los asteroides, siendo de 69 fases, más hay 1.000, para enchufar. Rolando. Y a radar siendo intensidad de radar y microondas. Rolando, acá preguntan si el asteroide... Lo están haciendo en Rusia, lo están haciendo, y bajo el mar. Rolando, acá preguntan si el asteroide tiene cobre, porque ellos lo funden y después van y lo venden en la compra-venta, el cobre, porque pagan bien el kilo de cobre. Sí, cobre, sulfuro, magnesio, hierro, potasio, sodio, mercurio, titanio, plomo, aleación de aluminio, uranio en baja cantidad, galio, metano, propano, parte de imán. Rolando, acá preguntan que si el asteroide, el paso del asteroide le afecta... Partes de platino y oro, combinado con el cobre. Rolando, acá... Bronce, escalapitas de cristal blanco y azul, siendo el centro, como piedritas así redondas. Rolando, de punta. Escúcheme. Acá preguntan si el paso del asteroide afecta la señal por cable, porque ellos tienen DirecTV y cablevisión y no se alcanza, a veces anda mal el cable, dice si tiene que ver el paso del asteroide. Si hay alguna onda de radio instalada en ese asteroide, o no es un asteroide, o es parte de algún desecho de algunos aparatos eléctricos bien pesados, o si concentra mucho cobre, sí afecta la señal. Si agarra oxígeno o sal. Si tiene sal, sí afecta la señal. Rolando. La mayoría de esos meteoros, los cristales que vienen, tienen sal y ácido, afecta la señal. Y se van ionizando a medida que se acercan a los planetas. Van atrayendo las tormentas y van brillando, se van haciendo más rápido para caer. Rolando, esta semana detectó se algún ovni. Atrayendo. Esta semana detectó algún ovni o le tienen miedo a la pandemia. ¿No le vendrán porque le tienen miedo al corona? No, no me hagas el chiste, que se me frenó un aparato hermoso, se me frenó. Me encendió una vez y no me encendió más. Ah, yo fui a ver los focos quedaron todos congelados. La placa no se congeló, pero los focos y el transformador, siendo chi, se congeló y no consigo los repuestos. Y la cucaracha, pero sigue... congeló un bicho. Y la, no sé, la cucaracha, congeló, sigue... la computadora no funciona. Rolando, la cucaracha, y sigue viviendo. Y me hablaba una cosita chiquitita blanca como una mujer siendo ángel. Que no me funcione, que no funcione plástica, que no funcione plástica, me decía. Rolando, la cucaracha, ¿qué sigue viviendo? No creí, pero no me funciona. Enciende y apaga. Y si va Sandra, anda. Y yo, a mí no me anda ahora. Y tiene el nombre de los dos. Rolando, las anduvo un solo día. Escúcheme, Rolando, las cucarachas que se anda todo. Las cucarachas que se le meten, ¿sobreviven o no? ¿Sabe lo que pasa? Cuando vos tirás pasta dental, esos bichos no hay con qué poderlo. Rolando, escúcheme, Rolando, le quedan 5 programas y no apareció. Más si te enjuagás la boca y cae todo eso con tu aliento, el magnesio, el cobre, el bromo, el bronce, el galio y bronce de las pastillas, el desecho que cae de todo al pozo de la saliva cuando tomás, cuando te enjuagás, los nuevos remedios, están súper desarrollados esos bichos. Pastilla, alguna pastilla vieja que yo descarto de hormona simbiótica. Sí. Escúcheme, Rolando, le quedan 5 programas, pero no aparece ningún ovni, Rolando, lo quieren echar ya, dice, no, que Rolando hace 15 años. No lo mencione ya eso de los ovnis, dígame el hombre todos los tiempos y astrología, porque vamos a ser muy poquito cada vez más, ¿eh? Usted va cada a ser... vez menos ingeniero. Ahora, de tanto que usted me habló de los ovnis, lo sacó al aire, ya no hay más que fabrique los repuestos para los aparatos. Pero usted... Cerraron los tipos y se fueron enojados con lo que usted dijo. Rolando, pero usted va a quedar como único en el mundo. ¿Qué se piensa? Me dijo a mí uno ayer, con eso de los ovnis. ¿Usted qué se pensó que era usted? Me dijo. Claro, Rolando. Estaba re enojado. ¿Y usted y me dan vuelta la cara a mí cada vez que camino por la calle. Y no me dicen nada, me miran y bajan la mirada. Rolando. Como asustado o resentida la gente. Rolando, ¿y usted no piensa dar un curso sobre eso? O pasa o no habla nada. No. Mira, acá viene otro bichito más, ve, ya me está captando. Y lo que me está todo quemado y se puso negro. ¿Sí? De tanto insecticida y tanto alcohol. Bueno, Rolando, vamos a tratar de no tratar... Y no murió. De no tocar más... Iba reforzado. No vamos a tratar más de tocar este tema, Rolando. Pero usted va a quedar, o sea... No, ¿sí? Este tema yo no quisiera hablarlo más porque... La verdad que me perjudica la venta de cosas, de lapicera, la gente medio que me mira y va rezongando cada vez ese que se cree, ah, qué loco que está cada vez peor, estamos a estar hablando mal las personas ya. Claro, se va a creer que... Se me ríen cada vez que yo hablo, me miran serio, se ríen, se ponen serio, así que de eso hablan entre ellos, y no dicen que... Está bien, bueno, no está muy cuerdo, dicen. No lo vamos a tocar. Quedamos mal vistos ya con eso. No podemos hablar nomás más de ese tema. Podemos hablar de astrología, el tiempo, todo lo que usted quiera. Pero ese tema hoy lo pienso hacer de lado ya en la radio. No lo vamos a tocar más. Tener más credibilidad yo y haber menos problemas con otras civilizaciones y con la gente que también usa sangre, va a venir sangre de otro mundo acá para la gente, siendo bronce y siendo cobre y titanio, para disimularlo. Claro. Y siendo alga lunar. Y algunos son alga lunar acá, y alga de otro espacio, y ser viviente de otro mundo, siendo restituida, contenida con guiones y cationes y posiclo, a condición humana, siendo sangre verde. Y cuando se sabe, la hacen roja y más espesa, y a los 10 años se la vuelven a inyectar, o cada 52 años para hacerse joven, vuelven a hacerla roja para que no se sepan que son de otro mundo, y siendo las personas de acá de nuestra tierra. Rolando, lo último, Rolando, ¿a qué signo va a favorecer estos últimos 5 programas de Tardes Nuestras? ¿A qué signo le va a ir bien? Esa dice? Sangre tiene mutano, modilemo, tusteno, oxígeno, como este otro que se llama fortil, cortisoide, tiene parte de algas vegetales, parte de savia de animales, siendo calcio, siendo el cerebro y el fluido y la sangre. Rolando. Y tiene también un químico azul que le van a poner la nueva medicina que la van a mandar y fallan en el punto cardinal del químico porque no lo pueden terminar de adaptar todavía. Rolando, la última. Para hacerlo 6 hormonas para la persona. Rolando. Le da 5 hormonas el químico con el calcio. Y tiene que ser 6 para el hombre. Rolando, lo necesitan último. Necesitan neuronas humanas reproducidas para que le dé... 6 neuronas humanas, normales más para que le dé 6 a 11 neuronas en total con la o 5 hormonas, 11 hormonas, siendo el cerebro, siendo neuronas. Las tienen que hacer líquidas y para transmitir energía y juventud a la gente. Sería más joven la gente y rejuvenecería con un programa y más deshidratado y más necio y recargándose. Y con un teléfono se daría línea, movería el se sacaría 3 iones del punto cardinal de la cara, dejaría 9 y retrocedería con un teléfono haciendo carga el ciclo del cuerpo y de la cara y sería cada vez más joven. Es lo que era antes yo. Siempre joven. Cada 50 años viejo y cada vez que me daba agarraba el teléfono haciendo ciclo me hacía joven. Ahora me sostuvieron, me amenazaron, me hicieron firmar que en un, no puedo decir dónde, que me devolvían los 4 iones por $4,000, me lo descontaron, me los pusieron sellado, cosa que con mecanismo de conteo, cosa que envejezca y no pueda cambiar ser joven o retroceder el ciclo de mi cuerpo o de mi cara para seguir siendo joven. Rolando, la última. Ya no están los dos que me amenazaron, se fueron del hospital donde estaba yo ese día que fui. Rolando, la última. No se sabe nada de ellos, tomaron un avión y se fueron al extranjero cuando yo te comenté. Rolando, la última, escúcheme, Rolando, ¿me escucha? Rolando, ¿me escucha? Sí, dígame, Leo. ¿Qué signo, a qué signo le va a ir bien los últimos 5 programas de Tardes Nuestras? ¿Qué signos le va a ir bien? A Tauro, a Acuario, a Géminis, a Libra, a Leo y a Capricornio. Muy bien. A los otros se van a mantener lo económico y la postura social. Y los problemas no van a tener tantos problemas. Van a tener que, sí, eso sí, cuidarse de lo que compran que sea legal. Bueno, gracias, Rolando. Hasta roces y convenientes que siendo deuda o matrícula o empeño. Gracias, Rolando. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo miércoles. Rolando, gracias. Rolando, hasta el próximo miércoles. Hasta luego. ¿Hola? Hola, sí. ¿Con el circo? No, nena. El circo se cerró. Nunca más. El circo se cerró. Ya no seré tu payaso nunca más. No tendré que saludar a tus vecinos, ni regalar sonrisas a tu ex. El circo se cerró. Ya no seré tu payaso nunca más. El circo se cerró, ya no seré tu payaso nunca más. No cruzaré la calle por la esquina. Adiós a tu estupidez. We'll be right back. me vayas silbando bajito, bajo la luna te diré. Cuando me vayas silbando bajito, bajo la luna te diré. Fuiste un ladrillo hueco, nena, en mi casa del placer. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Hacemos radio. Estamos cerca. ¿Qué es esto? Esto es un taller de risa. ¿Qué? Un taller. ¿Taller? ¿Taller? De risa. ¿Taller de risa? ¿A dónde? Aquí, en Radio Aire Libre, radio comunitaria. Y que la risa nos ayude. Escuchá el taller de risa los miércoles a las 22. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desesperación. Bueno, audiencia, siendo 14 horas 57 minutos de este primer miércoles de noviembre de este mes 11 del ciclo 2020. Como suelo decir, estamos en la mitad del río, nos queda la otra mitad, pero no tenemos apuro, no tenemos apuro por irnos. Por eso vos querés llamar. Hoy está musicalizando Beto de Aire Libre, está musicalizando, eligió bueno, temas de rock, Carburo Blues, Bob Marley, la Bersuit que ya pasó, Charlie, así que bueno, hoy está musicalizando Beto, la cual puede dar testimonio de que hace 15 años que estamos acá. Y ya que estamos en la mitad del río, ya lo anuncio que va a estar con nosotros Little Richard y va a dar una información que se la voy a dejar a él. No es muy buena, pero nosotros damos todo tipo de informaciones, no solo las buenas, las malas y las más o menos. Así que está con nosotros nuestra psicodélica Star. Vamos a ver qué estado de ánimo tiene Little Richard. ¿Cómo te va, Little Richard? Nos quedan 5 programas, Little Richard. ¿Cómo andás? ¿Se escucha? Little, ¿me está escuchando? ¿Me está escuchando, Little Richard? Le sigo contando a la audiencia que estamos tratando de comunicarnos, porque este es la mitad del río, como me gusta decir a mí, y nos queda todavía una hora, estamos tratando de mejorar la comunicación, y como yo te decía, Víctor y Little Richard, ya estoy viendo la luz al final del túnel, como veo la luz acá. Hola, Little Richard, ¿estás al aire? ¿Cómo? ¿Estás al aire? ¿Cómo estás hoy? Estás al aire, te están escuchando toda la audiencia. Un poco. Estás. Espero que no tenga todas las partes al aire libre, Little Richard, o hay algunas partes cubiertas. Ese es exclusividad de Andrés, nada más. ¿Es? Claro, ya nos conocemos. Andrés, que lo vamos a tener después seguramente, está corriendo por la ruta, le está enseñando bachata a las chicas ya en Oliveros. Pero ahora estamos con tu bloque, Little Richard. Bueno, hoy es la despedida de Misceláneas para siempre. ¿Por qué? La gente se pregunta por qué. ¿La gente pregunta por qué? ¿Por qué? Sí. Porque Misceláneas eran Misceláneas por Little Taylor y Little Richard. Y Little Taylor falleció. Escucha, Bernardo, mirá que acá te van a hacer una pregunta. ¿Por qué, Little Richard? ¿Por qué la última? ¿Por qué? ¿Charlie? ¿Te mandó a llamar Charlie? No, es porque falleció Little Taylor. ¡Oh, Little Taylor! El gato, tu compañero. El gato, sí. Sí, falleció. Yo lo acompañé todo lo que más pude, le compré medicamentos, le hice poner inyecciones, hice todo lo que me alcance estuvo, y no comía, no tomaba agua. Le trataba con una jeringa, le daba vitaminas, minerales. Él sufría en carne propia y yo sufría a la par de él. Y los dos adelgazamos mucho. Y por dejar de comer y por compañerismo que él me enseñó. Entonces, como Little Taylor no está más, y Little Richard tiene un día que está bien y un día que está mal, y en este momento Little Richard tiene media hora que está bien y media hora que está mal, entonces, ¿por qué me tratas tan bien? ¿Por qué me tratas tan mal? Sabés que no aprendí a vivir. Claro, claro. ¿De qué murió? ¿De coronavirus, Little Richard? Little Taylor, ¿de qué murió? ¿De coronavirus? No. Murió de un cáncer fulminante que se lo llevó en 20 días. O 15, tal vez. No los conté. Bueno. ¿Y ahora cómo sigue? ¿Y cómo sigue tu bloque ahora, Little Richard? ¿Cómo va a seguir tu bloque? ¿Hoy qué tenés? El bloque que tengo para hoy, primero les voy a contar una cosa para el próximo año, que no es hablar a futuro, como decir el próximo candidato a presidente o la próxima dictadura militar, hablar sobre cosas efímeras no me gusta. Me gusta hablar sobre el presente continuo, como me dijo Eduardo una vez, que es más torturante que cualquier pasado futuro. Y ese presente continuo ya es inminente el 2021 y seguimos con la pandemia, que va a ser derrotada como fue derrotada la pandemia del cólera, y no con una vacuna a la que van a poder acceder los que pasean en BMW, sino va a ser derrotada como el cólera esa pandemia. No va a ser exclusividad de los que andan con el carnet de la vacuna y el documento, como sobrando a los pobres. Como si fueran la iluminación hindú y nosotros todos tirados en el piso como los indios en India. Y bueno, al margen de este comentario, que me sale de adentro, cuando tengo los sentimientos alterados, sepan disculpar los que andan en BMW y cámbienlo por un Alfa Romeo que tiene 6 cilindros, que la verdad es que no es merienda sino de capitán, decía tu país en el tema de Piluso, ¿no? Bueno, no es miscelánea sino de Little Taylor. Y Little Taylor no vuelve. Está en el pasillo y en la casa dejó mucha paz, porque es un animal puro, es místico, y en Egipto son sagrados, según dicen en Egipto. Pero en Argentina los gatos molestan, las envenenan, las matan porque corren por los techos, porque no dejan dormir, y no toda la gente son como yo, de querer a los gatos, como otra gente que sufre por los gatos cuando se mueren, porque los gatos viven menos que los perros, viven muy poco, y son más de buscar el calor en invierno y de buscar el frío en verano. Y este lo agarró la época del plátano, una infección, un virus que se llama el virus de la carrera, que ataca a las mascotas. Y lo que yo tengo pensado para el año que viene es ya no salir más al aire. El año que viene, producir detrás de cámara. Por ejemplo, Víctor quiere un bloque, yo le ofrezco a Víctor, te hago esta artística, le ofrezco a Luisito, te hago esta artística, a hombre de todos los tiempos, te hago esta artística, y yo no corro nada, sigo trabajando gratis, porque eso me hace sentir útil, útil para mis compañeros que tanto me han ayudado, sobre todo Rolando, que me mandó el pésame en el grupo y lo puso y dijo que lamentaba mucho lo que estaba pasando a la familia de Little Taylor. Y Little Taylor, la única familia que tenía era yo. El único que le cocinaba era yo, el único que le ponía las pieles, le ponía las pinzas, lo acostaba en la cama, lo cuidaba cuando dormía, lo tapaba cuando se destapaba durmiendo y hacía mucho frío, era yo. Yo era la familia de Little Taylor. Así que le agradezco mucho a Rolando, y tanto como a Luisito, con la Biblia de Calefón, a este muchacho Víctor con su bloque de política, y tanto a el hombre de todos los tiempos, con los temas que él desarrolla, le ofrezco a cambio de nada, solamente de ser compañeros como seguimos siendo siempre, le ofrezco hacer la artística para el año que viene, como la he tenido yo, porque yo no tengo coronita. Yo le mando el tema, yo le mando toda la artística al club de Eduardo, y Eduardo cocina, Eduardo edita. Entonces, y después vamos mandando los separadores como hemos hecho este año, ¿no? Y ya mi laburo estaría ahí, y yo estaría en la producción artística, y Eduardo como coordinador y editor, y como estuve este año, ¿no? Sobre todo al principio, cuando no contábamos con la videollamada, y salía todo editado, la mayoría editado, menos tu bloque, Leo. Y si vos querés si te gusta la artística que le haga cualquiera de los tres, o a los tres, si es que se da, y Eduardo me ayuda. Si te gusta la forma de hacer de mi producción artística, te ofrezco de hacer una artística para tu bloque. Pensalo, no me contestes ahora. Y ese sería mi laburo para el año que viene. Pero ya no me interesa salir al aire. No me interesa salir al aire porque puedo bardear a cualquiera por lo mal que me siento, y lo mal que me voy a seguir sintiendo el resto de mi vida, y no quiero tener problemas con nadie. Entonces, como corazón clandestino, va siempre al choque. Como todos los soles la medianoche, este corazón clandestino no quiere choques ni roces con nadie. Sí. Bueno, te habla Víctor, lamento la pérdida de la mascota. Y a mí también se me murió una mascota allá en el alrededor de 2009, cuando falleció Michael Jackson, y pareciera que fue ayer nomás, siempre lo tengo presente en mi corazón. Y bueno, lamento que haya fallecido tu mascota. Espero algún día conocerte personalmente. Es un gusto para mí que me hayas nombrado. Yo, Víctor. Sí, Víctor. Vos para mí, eso es muy importante, como todos mis compañeros, porque son parte de la familia que yo me armé fuera de mi familia, de la familia que me tocó. Y como yo no tengo hijos, no tengo mujer y tenía un gatito, ustedes son parte de la familia que yo me fui armando junto con otra gente que ustedes no conocen. Porque está la familia que uno elige y la familia que uno decide tener. Y bueno, y yo tanto a vos como al hombre de todos los tiempos y como a Luisito, le ofrezco de hacerle la artística del bloque, y si les gusta le dan para adelante. Con la artística, y después les voy haciendo los separadores. Con Eduardo lo vamos haciendo virtualmente, como hacemos siempre mi bloque. Me gustaría que el bloque suyo sea con todos los chiches, como yo he tenido el lujo, me ha dado el lujo de que Eduardo edite hasta mis delirios musicales, buscando bases instrumentales para mis delirios musicales. Y eso es lo que le he traído hoy, pues, en honor a Little Taylor. ¿Se acuerdan del tema Algo Más? ¿Ustedes van al sueño buscando la bocha de milonga? Sí, Bernard, ya que vos decís que vos vas a estar a partir del año que viene, del otro lado junto a Eduardo, tengo la primer propuesta para vos, Bernardo. Pensalo, me podés contestar ahora, porque ya que no va a estar en los próximos programas. ¿Qué opinás de que el ciclo 2021 comencemos el primer miércoles de abril, o sea, el 7 de abril? ¿Qué opinás, vos que vas a estar del otro lado? Yo opino que eso no lo decido yo, y yo opino que está bien, porque siempre está la ansiedad de Año Nuevo, como dice Charlie García en Gato de Metal. Tengo una ansiedad como de Año Nuevo, y la ansiedad por empezar el nuevo ciclo siempre es inminente. Es inminente que llegue abril, que llegue el fresco, que se vaya capturando el otoño a través del fresco, y que venga, que se vaya yendo de a poco el calor y que se cumpla un año ya de pandemia y todo lo que le dije antes con respecto a la situación con BMW, que no lo quiero repetir. Bernardo, ¿dónde lo enterraste a Little Tigre? ¿Está enterrado? ¿Qué hiciste? ¿Están ahí en tu casa? Estaba muy abandonado. Los gatos se lavan solos y estaba muy abandonado porque no tenía fuerza ni voluntad para lavarse. Estaba muy sucio. Entonces, yo cuando murió, con la sangre fría, pero con el corazón abierto hacia mi mascota, dije, no puede ir a la tumba en este estado. Y hice como si fuera una persona. Lo llevé caliente al piso del baño de cerámico y estaba limpio el piso porque me había bañado yo 3 o 4 horas antes y lo puse abajo de la canilla de agua fría, lo jaboné con todo el jabón de tocador que todavía lo tengo y lo sigo usando y lo dejé correr el agua. Yo veía como en el cerámico blanco se iba toda la mugre que el Little Tiger tenía pegada, entonces lo sequé como si estuviese vivo y tuviese frío. Entonces después lo envolví con la camperita, como si estuviese frío, como en los últimos minutos y el velorio que tuvo, en donde le toqué mi versión punk de Reloj de Plastilina y le toqué Catalina Bahía, un tema viejo de Pedro y Pablo, y ese fue el funeral. Y después toda la noche sin despegarme de al lado de él y viniendo a la cocina para poner música y estar conectado con él, y mientras estuvo vivo las 2 horas que pasamos juntos, las últimas 2 horas, desde las 10 de la mañana que me levanté el domingo y me acosté a las 4:30 que lo cuidé de la madrugada, habré dormido 6 horas o 8 horas tal vez, no lo creo, 3 horas. Que estuve 12 horas, estuve el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 10:20 de la noche. Y después hasta el otro día, hasta las 7:30 de la mañana, que mi hermano te hizo el pozo en el pasillo de la tierra y ahí fue a parar con mi cadenita de acero quirúrgico. Porque el gato es de suerte y el gato se llevó mi cadenita de la suerte, que se lo chequeé yo, a la tumba. Y ahí está descansando en paz, acá, al lado de donde estoy yo. Y él... su presencia se percibe a través de la paz que dejó ese animal tan místico y tan puro y tan bueno que no merecía sufrir tanto como sufrió, pobrecito. Así que, bueno Bernardo, te acompañamos el sentimiento, nuestro más sentido pésame, y se llevó, ahí se fueron las 7 vidas, Bernardo, en ese instante se fueron las 7 vidas. ¿Cómo? No, le quedaban 6. Le quedan 6. Le quedaban 6. Ah, claro. Le quedaban 6. Le quedaban 6. Claro. Una ya la había perdido. Y bueno, y la última, Bernardo, ¿qué edad tenía Little Tyler? ¿Cuánto año tenía el gato? Sí, era un gato adulto, no era un gato viejo, un gato de 10 años. Pero este era un gato de 7 años, ¿viste? Ya sabes, era de riesgo. No era grupo de riesgo, ah, bueno, está bien, podría haber aguantado hasta la fiesta. Rolando le hubiese dicho, aguantame hasta la fiesta, que tomamos una sidra y después hace lo que vos quieras, después morite, si equivocaré. No, tanto Taylor como yo tomábamos agua, yo sigo tomando agua porque él toma agua. Ah, sí. Bueno, Bernardo... Quería decir una cosa. Sí, decide. Lo que tenía pensado para hoy... repetir la versión que ya pasó de algo más, en donde dice el Tigre buscando esa misteriosa bocha de milonga que nadie sabe lo que es. Es una nueva versión que se le ocurrió al soldador que le gustó la canción y la dice, el soldador de mi hermano. Entonces la canción como que inventó ese muchacho, yo él empezó con la idea y yo la cerré. Entonces la canción dice... Little Taylor va al almacén y le encajan 1 kilo de pan y le dicen vuelve en 10 y le dicen vuelve en 10. Little Taylor va a la granja, Little Taylor va a la granja y le encajan 1 kilo de atún y le dicen vuelve en 10 y le dicen vuelve en 10. Little Taylor va a la carnicería y le encajan un kilo de costilla, entonces saca un fierro y apunta al carnicero, que se transpira y se tropieza, y vuelve con la bocha de milonga, y vuelve con la bocha de milonga, y el letrero se va sonriendo como un verdadero rufián, como un verdadero rufián, porque es un rufián, apretado al carnicero, y se ha ido muy contento con la bocha de milonga, y esto no es cuento, ¿no? Y esto no es cuento, y esto no es cuento. ¡Ah, oh, bravo! Cortito, muchas gracias. En honor a Luis Altero, que deambula por esa casa. Bravo, Bernardo, bravo, bravo, Bernardo. He tenido un compañero menezundo. Sí. Sí, muy muy bueno estuvo Bernardo, muy muy muy bueno en este. Ahora te hago la última pregunta, Bernardo. Little Taylor dejó grabación. ¿Me estás escuchando vos? Sí, pero escúchame, Bernardo. Little Taylor dejó grabaciones póstumas, como todo artista, ¿o no hay grabaciones póstumas de Little Taylor? Y las tengo todas ¿cómo se llama esto? En el correo electrónico, que mi sobrina me tiene que enseñar a subir a Google Drive y reenviársela, compartirla con todos ustedes, ¿no? Ah, bueno, entonces vamos a estar ansiosos por esas grabaciones póstumas de Little Taylor, así que bueno. Aparte que van a poder disfrutar los 5 programas que faltan, porque en esos 5 programas van a ir el mejor bloque de cada mes, me dijo el guardia. Sí, escuchame, lo último, Bernardo. Cristina no viene a cerrar el manicomio, dijo que nos arreglemos entre nosotros, que no va a venir el cumpleaños de 15. Dice que nosotros nos encarguemos por cerrar los manicomios. Yo no quiero. Ya siento que estoy radiante por volver. Tengo en cuenta que el diamante es carbón. Bueno, el tema que más le gustaba a Taylor, porque los gatos son místicos, como les dije varias veces en esta oportunidad, y les gusta mucho la música. Entonces vamos con el tema con el que Lita Altero se desperezaba, se lavaba y empezaba a comer y a tomar agua, y buscaba mi calor en el regazo, y se revolcaba por el regazo para que yo la abrace y lo apriete y ronroneaba, y cuando se quedaba dormido la acostaba de vuelta en la cama. Se despertaba con este tema de Andrés Calamaro, del disco Honestidad Brutal, que es el disco número 2, con el que arranca el disco No Tan Buenos Aires. Bueno, vamos al tema elegido por... Ya siento que estoy radiante por volver. Tengo en cuenta que el diamante es carbón. Vuelvo con el doble de canciones, tratando de cambiar emoción por canción. También lo hago por mi bien y por mi afición suicida preferida, rock de verdad con amistad. Vuelvo a tomar aire para saludar a Buenos Aires. Vuelvo al palo, a una ciudad del palo, donde tu equipo es lo más venerado. Aunque suene exagerado, pero es verdad, estoy en la ciudad de la pelota. La mentira se estira y la pelota es el sentimiento, y es bueno encontrar alguno despierto. Vuelvo a tomar aire para saludar otra vez a Buenos Aires. Apocalipsis now total, el lado invisible del sueño flexible de la Argentina mundial. Y yo vengo a la ciudad conozco de verdad. ¿Dónde viven los míos y los que ya no están? Y llego como siempre con una locura transparente que repito cada vez que vuelvo. Porque a veces parece que estoy, pero me voy. Pero una ciudad además de cemento es carne y hueso y sangre. Y siempre estoy llegando a saludar a los aires. Vuelvo a tomar aire para volver a saludar. Comiendo o riendo sin carcajadas ni arcadas, o estar haciendo cagadas, decir cosas peligrosas o demasiadas, pero no me importa nada. Buenos Aires es mía y no la cambiaría. Me la quedo con toda su porquería. Por eso vuelvo y revuelvo un par de veces al año. Buenos Aires, soy parecido a otro también parecido. Conservamos todavía la chapa que nos creemos, la que a veces merecemos no ser de ninguna parte. En el mejor de los casos seremos un mundo aparte. Vuelvo a tomar aire para saludar a Buenos Aires. Mi Buenos Aires querido, yo te quiero desde lejos y desde cerca te extraño. Por eso vuelvo y revuelvo un par de veces al año. La luz no decide, uno quiere algo y lo pide, pero igual por inocente te la clavan. Pero casi todos tenemos más o menos algún control amigo. La ciudad es testigo. Viejos Aires, estás pobre y sin futuro. Yo te presto 20 pesos y cómprate lo que quieras. No puedo darte laburo, puedo tratar de entenderte. Y si algún primo te da un chumbo, ya tenés más claro el rumbo. No me gusta, pero es lógico que pase. Si algunos chorros y grasas tienen 17 casas, justifico con reservas la escopeta. Es horrible, pero era previsible. Eso no arruina a la gente de Argentina. Nacimos desorientados y nos educaron como tarados. Y nunca tuviste nada, pero un domingo podés ganar. Tu vieja prepara las empanadas y tenés un sentimiento, el viento textil y viril. Aunque te guste agitar, te podés emocionar y esperar una revancha. Te sentís vivo en la cancha, te sentís vivo en la plaza, fumando algo, riéndote de nada. Y con todo en contra tuyo, te felicito. Tenés un par que no vas a llegar, pero siempre, siempre con orgullo. Saludar otra vez a Buenos Aires. Ricota. El que depositó barbijo casero recibirá barbijo casero. Y el que no depositó barbijo casero no recibirá barbijo casero. Cada tarde con vos. Cada tarde con vos. Cada tarde tu radio. Tu radio. Aire Libre 91.3. WN Internet, sin límites. Jugá, chatea, navegá y compartí sin límites. WN Internet. Internet de alta velocidad para tu hogar o tu empresa. Consultá sobre nuestros nuevos servicios residenciales de hasta 50 megas en www.wninternet.com. WN Internet. Sin límites. Aire Libre, Radio Comunitaria. 91.3. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Bueno, audiencia, siendo 15 horas 26 minutos de este primer miércoles de noviembre, como dice Charlie, el fin de un amor en la era del color, la televisión está en las vidrieras, la radio está en los celulares y Tarde Nuestra está en la capital. Y quería decir, antes de darle el paso al doctor Villarruel en su blog en consultorio jurídico, ¿qué pasa con el Gomecito? ¿Qué pasa con el Gomecito que sigue cerrado? Vamos otra semana más, ya empezamos noviembre y... Si decimos que vamos a terminar el 9 de diciembre, nos quedan 5 programas, vamos a ver si los abren. ¿De quién dependemos? Si no somos una embajada, no somos de la NASA, no sé, seremos los estudios Disney, no sabemos ya de quién dependemos, a quién recurrir para que abran el Gomecito. Por favor, yo no quiero venir la semana que viene y volver a hablar otra vez que el Gomecito sigue cerrado. Y bueno, así que le dejo el consultorio al doctor López. Hola, doctor. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Nos queremos sentar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa así con el Gomecito que sigue cerrado? ¿Qué pasa? Sí, eso es un tema que quería... Dos temas. Uno del Gomecito, bueno, que sigue cerrado. No sé ya de quién depende, porque no quiero volver a tocar el tema la semana que viene. Ya hace varias semanas que lo vengo tocando. Otra, bueno, rechazar esta sección que se cerró en el Gomecito... en el Agudo Ávila de droga dependiente y SIDA. Yo creo... que no estoy de acuerdo en que se cierre cuando hablamos de adaptar los monovalentes y se cierra algo que debería estar funcionando lo más bien, al margen de la precarización y de los atrasos, es algo que no debía haberse cerrado, pero bueno, como acá hacemos todo contrario a lo que dice la ley, todo lo contrario, bueno, era de esperar que eso se cierre, y bueno, ahora están viendo a ver si lo reabren, no lo reabren, y le dan trámite de urgencia, y se vuelve a rever la decisión, pero bueno, es algo que ya no me asusta porque es algo lógico con la dirigencia que estamos teniendo, y la falta de capacitación, la falta de capacitación por parte no solo de los trabajadores, sino de los dirigentes. Si no, no podría yo estar hablando en el 2020, a 10 años de la Ley Nacional de Salud Mental, de que se cerró esta sección de droga, dependencia y SIDA en el hospital a Agudo Ávila, cuando hablamos de adaptación de los monovalentes. La verdad que cada vez entiendo menos, como dice Los Redondos, cada vez creo menos, cada vez veo menos mal, dirían los Redondos. Bueno, el tema del día de hoy, vamos a tratar las derivaciones. Las derivaciones, ¿qué significa cuando se deriva a un paciente, a una persona que padece un problema subjetivo de salud mental, a un usuario de los servicios de salud mental, se lo deriva ya sea para tratamiento ambulatorio o para una internación? O sea, no se lo puede derivar solamente para internación, puede ser también la situación de tratamiento ambulatorio. ¿Qué dice la ley en su artículo 30? En su artículo 30 dice, las derivaciones para tratamientos ambulatorio o de internación que se realicen fuera del ámbito comunitario donde vive la persona, solo corresponden si se realizan a lugares donde la misma cuenta con mayor apoyo y contención social o familiar. Los traslados, o sea, las derivaciones cuando lo enviamos de un lugar a otro, ahora lo vamos a ver prácticamente, los traslados deben efectuarse con acompañante del entorno familiar o afectivo de la persona. Si se trata de derivaciones con internación, debe procederse a los modos establecidos para las internaciones en la presente ley. Tanto el servicio o institución de procedencia, o sea, del cual se procede la internación, como el servicio o institución que recibe a esa persona, están obligadas a informar dicha derivación al órgano de revisión cuando no hubiese consentimiento de la persona. En un caso práctico, o sea, tenemos una persona, un usuario de los servicios de salud mental que está haciendo un tratamiento ambulatorio o para internación. ¿Qué pasa? La queremos derivar, puede ser, como la nueva ley dice que el tratamiento también es comunitario, aparte de ser multidisciplinario, es multisectorial y debe ser tratado también en la comunidad, a esa persona la derivamos, generalmente porque no hay camas o por algún otro motivo, la derivamos a otro lugar fuera de su comunidad donde está siendo tratada. No sé si se entiende la situación. Fuera de la comunidad donde está siendo tratada. Por ejemplo, a una persona que está siendo tratada en Rosario la trasladamos a Oliveros o más al norte de Santa Fe. ¿Qué pasa? No dice la ley, solo va a corresponder esa derivación de internación. Yo pienso que los profesionales psicólogos deben saber de los que estoy hablando cuando hablamos de derivación. Esa derivación solo corresponde si en los lugares a donde se deriva la persona cuenta con mayor apoyo y contención social o familiar. Es decir, si la comunidad o en ese lugar donde se deriva hay mayor, tiene familiares, no es que la mando a un lugar inhóspito de la provincia de Santa Fe o de la provincia de Buenos Aires, porque también puede ser interjurisdicciones, y la dejo sola allá y los parientes están acá en Rosario y no tienen forma de llegar. Eso no permite la ley. La ley dice que solo va a proceder la derivación cuando cuente con mayor apoyo social y familiar. En ese solo caso procede la derivación. Y cuando procede la derivación, dice, debe ser acompañado el usuario del servicio de salud mental, ya sea para tratamiento ambulatorio o de internación, con acompañante del entorno familiar o afectivo, el que elija la persona usuaria. O sea, tiene que haber un acompañante del entorno familiar o afectivo cuando se la va a derivar. O sea, no es que la mando sola con los enfermeros y nada más, sino que tiene que ser acompañada con alguien de su entorno familiar o afectivo. Y cuando la derivación es de internación, es decir, que voy a derivar a una persona para que quede internada, se debe proceder a los requisitos que establece la ley para las internaciones, ya sea voluntaria, con consentimiento informado, o involuntaria, cuando no puede dar el consentimiento, pero lo recibe otra persona del entorno familiar. Hasta que comprenda la situación. En todos los casos, el servicio, porque tenemos que acá distinguir, el servicio de procedencia, que es el servicio de dónde se deriva la persona, y el servicio que recibe. Es decir, hay dos servicios, el que recibe, el que deriva y el que recibe. Tanto el que deriva como el que recibe están obligados a informar al órgano de revisión nacional. Acá en la provincia tenemos, pero la ley es nacional, todavía no está puesto en marcha. El órgano de revisión nacional tiene que informarse cuando no hubiese consentimiento de la persona. Es decir, las personas que están en los servicios tanto de procedencia como de recibimiento están obligados a informar al órgano de revisión nacional, que es el órgano que defiende los derechos, entre otras de las actuaciones, los derechos de las personas usuarias, no solo en las clínicas privadas, sino en las clínicas públicas. Deben informarle cuando no, la persona que es internada no dio su consentimiento. O sea, no hay consentimiento, o sea, porque en ese momento no comprendía la situación, o estaba en una crisis, o no tenía nadie a quien informar. Bueno, deben informar al órgano de revisión. Tanto la obligación es por los dos, tanto del que procede como del que recibe. No es que dice, no, la tiene la obligación la tiene que informar el que recibe. El otro dice, no, del que procede. Los dos están obligados y dice obligación. Es una obligación, no cuando tengo ganas, ni si me acuerdo o no me acuerdo. Están obligados a informar al órgano de revisión nacional. En ese el tema de derivaciones. Pasándolo en limpio, o sea, las derivaciones siempre y cuando proceden, según la ley, cuando la persona al lugar que es derivada cuente con mayor apoyo comunitario y familiar. Se debe hacer con un acompañante del entorno familiar o afectivo elegido por el usuario, y si se trata, tanto las derivaciones pueden ser ambulatorias o de internación, y si es de internación, con los requisitos para las internaciones, y los servicios de recibimiento como de derivación están obligados a informar al órgano de revisión nacional cuando no hay consentimiento del usuario. Así que ese era todo el tema para el consultorio jurídico del doctor Leo Villarruel para este día miércoles, primer miércoles de noviembre. Así que si quieren agregar algo más o hay alguna pregunta, bueno, pueden llamar al 432-5261 o, que es el directo, el fijo, o al 341-592-0011. Así que espero, bueno, seguimos, nos quedan 5 programas, así que nos quedan 5 temas sobre la Ley Nacional de Salud Mental, a 10 años de su sanción. Bueno, ya que no va a venir Cristina y dijo, bueno, después vamos a hablar con Andrés, que nos arreglemos nosotros solos para cerrar el manicomio, bueno, me darán la llave a mí y la de Olivero se la darán a Andrés, que después nos vamos a comunicar con él. Así que bueno, hasta el próximo miércoles y seguimos acá en Más Tardes Nuestra, un programa que no tiene razón, pero la hace, siendo 15 horas 36 minutos. Hasta el miércoles, doctor, hasta el miércoles. Pará, acá hay una pregunta. Disculpe que lo moleste. A la persona, si no está del todo insana, ¿se le puede pedir su consentimiento para trasladarlo a otra institución? Sí, acá ya no se habla de... O sea, lo que tenemos que sacar de dejar de hablar de las personas peligrosas. Olvidémonos de que personas peligrosas. Porque si estuviéramos... Si hoy se hubiesen... O sea, yo no, te estoy comentando, Víctor. Si hoy se hubiese capacitado a los trabajadores que están en los monovalentes, no estaríamos viviendo todas estas situaciones que estamos viviendo. Al no haber capacitación, se gastaron recursos. No sé, no se habrán gastado recursos porque no lo habrán dado, pero no se capacitaron y seguimos con los problemas como si no hubiese ley. ¿Qué pasa? La persona que es internada, porque puede ser no solamente, todos tenemos la de la crisis, no te digo, estamos todos pensando en crisis y la derivamos o no. Puede ser, la persona puede estar haciendo un tratamiento ambulatorio y puede ser derivada por X motivo, por el COVID-19, por lo que sea, y puede ser derivada. O sea, la derivación puede proceder para el tratamiento ambulatorio y para una internación. En los dos casos tiene que tener el consentimiento de la víctima. El consentimiento de la persona internada. Y siempre que procede la internación tiene que estar acompañada por una persona del entorno familiar. En todo caso, que la persona por una crisis no pueda dar su consentimiento informado, se le avisa al familiar. Se le avisa al familiar y una vez que la persona, el usuario, está en comprensión de la situación, se le va a informar de que fue trasladada, fue derivada por X motivo para la comprensión de la situación. Pero no procede sin el consentimiento informado, que es lo que establece la ley, siempre a un lugar donde haya mayor contención comunitaria y social. No la puede mandar sola y sin consentimiento. ¿Se entendió? Y hay que informar al órgano de revisión nacional cuando no se da el consentimiento, porque es el órgano que tutela todos los derechos de los usuarios, tanto en las clínicas, esta ley se aplica a las clínicas públicas y privadas. Por eso lo que usted dice, si no da consentimiento, bueno, llamo al órgano de revisión nacional que está en Buenos Aires, acá en Santa Fe se creó, pero no está funcionando, todavía no, le falta todavía la formación, y se le informa. Esta persona fue derivada sin consentimiento, o sea, una internación forzada, y ellos procederán. Claro, bueno, muchas gracias, Leo, por tu información. No es nada. Ahora sí vamos a la música. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en un... Bueno. Bueno, audiencia, siendo 15:43, como yo no quiero morir en el mundo hoy, ni mañana, ni la semana que viene, antes de morir... Queremos, Leo, queremos saber qué pasa con André y la oficina. No, no nos vamos a morir hasta que no nos dé la oficina. Que hable con Jimena, que hable con Jimena. Ahora le vamos a preguntar. Hola, Andrés. ¿Cómo andás, Andrés? Bien, ando bien. Anduve bien, bárbaro, bien. Hoy anduve de visita por Olivero, por el pueblo. Pero me fui caminando. Bueno, el tema de la oficina, les cuento. La oficina, había un lugar para la oficina en la colonia. Resulta que lo han llenado de instrumentos musicales. O sea, estamos como, digamos, somos el último vagón del tren siempre, ¿viste? Digamos que la verdad es que la noticia no me dio pelota en nada. Les cuento algo interesante para los usuarios. Resulta que hablo con Daniel, el representante del pueblo en el consejo acá de la colonia, y le pregunto, escúchame, Danielito, ¿qué pasó con el plan de adecuación? Porque en agosto me dijo que iban a presentar el plan de adecuación del consejo actual. Me dice, mira, la verdad es que presentamos al Ministerio de Salud, pero el Ministro de Salud, Matías Marzotti, andemos al frente, nos dijo, no, esperen que vamos a presentar un proyecto nuestro. Así que bueno, eso es lo que me dijo Ahmed. Bueno, Danielí. Después el rumor acá es que hubo un plan de adecuación que se presentó y el Ministerio de Salud medio como que lo dejó de lado. Esas son las últimas noticias en relación a esa historia. La cuestión de la oficina, nada, la verdad que ni de bambú ni nada. Creo que voy a tener que instalar con un escritorio ahí en la puerta, ¿viste? La voy a hacer corta. Me voy a instalar con un escritorio, ¿viste? En la puerta y ahí vamos, en la puerta o adentro. Creo que me voy a meter. Lo que pasa es que me van a querer dejar adentro, digamos. Así que por ahí lo hago en la puerta, ¿viste? Para no estar tan cerca, ¿viste? Esas más o menos son las informaciones últimas. ¿Sí? Escúchame, André, y Jimena no puede hacer nada, no hizo ninguna nota, Jimena no hace nada. No, la Jimena, viste, la sí hace, pero bueno, en esto no, la verdad que en esto no puedo hacer nada. ¿Qué va a hacer? Voy a tener que buscarme la secretaria, viste, por ahí busco la secretaria y que hagamos un piquete, viste, por ahí hay que hacer un piquete y así tenemos la oficina. La verdad que, mira, no me gustó para nada, porque el lugar que estaba previsto para la oficina, que estaba bueno, resulta que está ocupado ahora por la gente, viste, bueno, como siempre quedamos atrás, viste. Están con algunos instrumentos musicales, algunas pavadas que hay ahí. Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Siempre vamos quedando, nos dejan para el fondo, ¿viste? Vamos, la verdad, siempre los usuarios quedamos atrás de todos. Creo que eso tiene que cambiar, tienen que entrar en conciencia de que necesitamos, ¿viste? Que nos den un poco de pelota, ¿viste? La verdad que necesitamos que nos den un poco de pelota. ¿Qué te pusieron ahí? La Orquesta Sinfónica Provincial, ¿qué pusieron? La Sinfónica de Oliveros, ¿qué pusieron, Andrés? Sí, pusieron, el Tucum Patá pusieron, el Tucum Patá Olivero. No, sí, es verdad. No, para mí debe ser la Orquesta Sinfónica Provincial, no sé si ahí tiene una banda provincial, ahí Olivero, una orquesta sinfónica. Andrés, ¿qué decís vos? Y sí, la verdad que debe ser así. La verdad que el lugar estaba bueno, un poco, viste... Lo que pasa es que el Centro Cultural acá, viste, tuvieron que lo adaptaron para que sea un lugar, digamos, donde entra la gente nueva, para los usuarios nuevos que van a entrar, los entran ahí, viste, y hacen la cuarentena en el Centro Cultural. Es una pena, viste, que realmente se haya hecho esto. Bueno, saben que el Centro Cultural no está usando. Pero bueno, han quedado reducidos a tener algunos instrumentos en algún lugar, ¿viste? Algunas marionetas, viste, algunas cositas así que han quedado. Algún yembe, viste, por ahí. Tuve suerte que me ligué un bongo por lo que lo prestaba. Ahora voy a bongosear, dentro de un rato me voy a bongosear por ahí. Acá con con la gente de acá de las casitas, ¿viste? Andrés, acá te quieren decir algo, Escúchame, Andrés, decirle a la gente que los instrumentos no se usan más, ahora se usan computadoras, todo por computadora. Se pone música por computadora. Tenés razón, Sí, es verdad, los instrumentos no se usan más, es verdad. Bueno, de vez en cuando se usan, sí. Pero es cierto, sí, la verdad que sí, bueno. Así que, no sé, viste, la oficina, no sé, viste, ¿qué vamos a hacer? No sé, la verdad que con la oficina estamos atrás. Nunca me dieron ni bolilla. Todas las notas que presenté, por supuesto, nunca, nada, cero a las. Presentábamos una para que los usuarios pudieran tener su momento de no sé qué intimidad, tampoco nada. Alguna cosa de hacer talleres en los pabellones, tampoco nada. Bueno, la verdad es que nunca me dieron ni cinco de pelota. La verdad, nunca me dieron ni cinco de pelota. ¿Y los usuarios qué dicen? ¿Pudiste entrar, comunicación con ellos? Y mira, los usuarios, viste, están en pampa y la vía. Vamos a la verdad, viste, están, viste, tratando cada uno, viste, de en su quintita, como quien diría, viste, sí. Hay un poco de anomia, la verdad que hay un poco de anomia, pero eso es lógico. Vos calculás que acá los usuarios hace 7 meses y pico que no salen ni ven a sus familiares. Claro. Entonces, o no pueden salir, están en el encierro del encierro. O sea, incluso, viste, porque ha habido dos pabellones que el 9 aislado, ahora creo que están aislados, el 9 y el 1 están aislados. Así que medio como que es el encierro del encierro, ¿viste? Y bueno, ¿qué va a ser? La verdad que la gente está muy boleada, muy, no te imaginas, ¿viste? Yo he podido conseguir hacer algunas videollamadas, ¿viste? De alguna compañera, con su familia, pero es como que pasé, digamos, no pasé por nada, lo hice de buena onda, ¿viste? Porque la gente está muy alejada de su familia, ¿viste? Está sí. Bien, de su familia y de sus afectos, digamos, ¿no? El encierro, te digo que tienen bastante paciencia los usuarios acá, porque te digo que debe haber una gana de bajar, te digo que una gana de saltar los alambrados y volar. Lo que pasa es que se van a tener que ir en patineta de acá, ¿viste? Porque no hay transporte, ¿viste? Que estamos con Perotti que no nos pone transporte tampoco. Es hora que Perotti se ponga las pilas, ¿viste? Y pongan el transporte para los usuarios que tenemos, lo que tienen, ¿viste? Con certificado de capacidad para que puedan hacer, aunque sea por lo menos, si tienen que hacer una visita médica. Hay problemas con los cobros. ¿Sí? Hay problemas con la gente que no la llevan a cobrar. Hay usuarios que hace 3 meses, que estuvieron 3 meses y no han podido cobrar. O sea, es bastante complicado. Creo que los profesionales, los trabajadores sociales también se tienen que poner las pilas, ¿viste? Y no permitir esas cosas, porque después queda condenado el usuario a tener que ir a la cantidad del Pepe, que el Pepe, viste, está bien, no cobra caro, pero, viste, están cautivos acá de la cantina, viste, no tienen acceso a otra cosa más que a un papelito que le hace el enfermero para poder a buscar un cuchito, una gaseosa y 3 juguitos, viste, eso. Y no. Después le pasan la factura, viste, pasan una factura que no se sabe de dónde salieron la factura, viste, pasan los factureros que te agarran los pelos. Andrés, sí. lo último, Andrés. Decirle a los usuarios que Cristina no viene y mirá que no tenemos que arreglar nosotros, Andrés. Vos tenés que arreglarte ahí en Olivero y yo me tengo que arreglar acá en Rosario porque Cristina no viene. Dijo, arréglense entre ustedes. Y sí, nos vamos a tener que arreglar y bueno, vamos a tratar, qué sé yo. Acá estoy medio como turco en la neblina, yo viste, solito y sin apuro, como quien diría. Pero voy a tratar de hacer todo lo posible, sí, de aconsejar bien, viste. Yo en realidad lo que hago es tratar de aconsejar a todos. No se escapen, muchachos, chicas, no se escapen. Está complicado, hagan las cosas bien, no hagan macana, viste, bueno, siempre dando buenos consejos, porque, viste, tampoco les puedo decir, bueno, en serio, ¿entendés? Hay que dar buenos consejos, viste, y tratar de que tomen conciencia de que, ¿qué va a ser? Estar encerrado, pero bueno, ya va a terminar, en algún momento va a terminar. Que te ayude Jimena, te dé una manito. Sí, me parece que, mira, la Anita me va a ayudar más de la asamblea, más que la Jimena. Anita más todavía, Anita seguro, la Ana seguro, con el tucum patá a. Bueno, Andrés, hasta algo más, hasta el próximo miércoles, porque ya nos estamos quedando sin horario. Nos quedan 5 programas, Andrés, nos quedan 5 programas para la oficina. Decirle que mirá que nos quedan 5, decirle. Dale, y estuve en el río en un lugar hermoso que está bueno para hacer un barco pirata naturista ahí en el río Carcarañá. Estaría genial. Así terminamos ahí, ¿viste? No sabés el lugar, hermoso, sí. Hacemos un barco pirata naturista y está todo lindo ahorita el fin de año. Todo en pelota, va. Andrés, van a tener que salir en kayak. Para mí van a tener que salir en kayak. Sí, van a tener que salir, sí, es verdad. El barco pirata no va a entrar. Yo creo que sí, porque el pirata hay un montón por acá, así que no hay problema. Bueno, Andrés. Son los piratas oliverenses. Hasta el próximo miércoles, Andrés, hasta el próximo miércoles. Nos queda. Y hablemos con vos. Bueno, vamos al próximo tema, Bernardo. Al próximo tema musical. Yo no. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Sin embargo, yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. No me corresponda cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loca y de mersa, aunque guadañen tu pelo a la fuerza en un coafer diseccional. Y sin embargo yo quiero ese pueblo porque me incita la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarles y de cantarles mi novedad, mi novedad. Mi novedad, bueno, audiencia, siendo 15 horas 56 minutos, llegamos al final, al nuevo final del primer programa de noviembre. Ahora sí que nos quedan 5 programas, nos quedan 3, 4, 1, 3, 5, 8. No se encuentra disponible en este momento. No, sí, estábamos tratando de comunicar. Es el teléfono de Carmencita. Eso, Bernardo, no te desesperes. El teléfono de Carmencita, que nos estaba diciendo la operadora que no está disponible nuestra corresponsal en España, para ver que nos cuente cómo está Julia, cómo va a venir Julia disfrazada a la fiesta del domingo 13, si le dieron permiso, que habló conmigo para que le den permiso. Bueno, no nos está atendiendo. Quería decir, bueno, que llegamos al final del primer programa del miércoles de noviembre y que nos quedan los programas contados con los dedos de una mano, me alcanza, Eduardo. Nos quedan 5 programas, nos alcanza una mano para contarlo. Hemos llegado a... Ya estoy viendo la luz al final del túnel, que es la vela de la torta de Tardes Nuestra. Bueno, esperemos que podamos festejar este domingo 3, ese domingo 13 de diciembre. Nosotros el 9 de diciembre va a ser el último programa, y ya tengo la última musicalizadora, pero como tengo la última, no la voy a decir todavía. Le voy a avisar quién va a ser la próxima musicalizadora. Bueno, el próximo programa lo va a estar musicalizando la directora del Agudo Ávila. Sí, va a estar musicalizando el próximo programa, el del 11, la directora del Agudo Ávila en estos momentos, la doctora psicóloga, psicoanalista Celina Pochettino, va a estar eligiendo los temas el miércoles que viene. Hoy le agradecemos a Beto Palacios por haber elegido los temas y haber musicalizado a toda la gente de Aire Libre, que hizo posible que estén en estos 15 años, estén junto a nosotros y nosotros podamos haber cumplido con ellos. Así que le mandamos saludos a Bernardo Sarabia. Hoy vamos a empezar a desenmascararnos en los últimos 5 programas. El operador se llama Bernardo Sarabia, el productor es Eduardo. El productor es Eduardo Mutasi y mi nombre es Leo Villarruel. No soy Leo Sapiola, sino que es un seudónimo. Y ya como nos empezamos a desenmascarar los 5 últimos programas, y le digo a la audiencia gracias por habernos sintonizado y los esperamos el miércoles que viene de 14 a 16. ¡Renuncien! Cuando les diga bienvenidos a Tarde Nuestro, un programa que no tiene razón, pero enlace en sus 15 primavera, 15 flores nuevas. Chau Bernardo, chau Eduardo, chau Víctor, chau, nos están haciendo una nota, chau. Sabía jugar, aunque quisiera llorar. Yo te quería amar y no sabía dónde te quería encontrar. Llegó el invierno y anduve tiritando en cualquier lugar.